CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Presupuesto Nacional comienza a votarse la parte final en la jornada de hoy, a partir de la 1:00 p.m, que es, en este caso, sustitutivos y aditivos. Y mientras tanto, ayer se terminó de votar, por ejemplo, Poder Judicial y Fiscalía. Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio, defendió en este caso ese presupuesto. Recordamos que a los fiscales lo que hacen es darles allí unas reasignaciones que permitirán que su salario se emparde con el salario de los jueces. Y en el caso del Poder Judicial no les dan nada. No les dan nada de más. Ustedes van a escuchar que Garlo dice que se crean algunos juzgados, sí, pero eso ya es lo que venía en el presupuesto original y que ya había dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, que era absolutamente la nada misma. Se crean algunos juzgados, tenían el personal, pero no tenés personal para los juzgados que ya se crearon. No tenés, por ejemplo, la posibilidad de llevar adelante lo que habías negociado con tus trabajadores, que era un departamento para salud laboral, entre otras situaciones. Entonces, la verdad que es muy complejo, y veremos cómo de alguna manera se soluciona, si es que se puede en el Senado o en las próximas rendiciones de cuenta, pero John Pérez estaba un poco más, diría, en una situación de análisis depresivo respecto a la situación vinculada a lo que ha sido el relacionamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial desde hace ya un par de años, porque él decía: acá nos dan un 5%, un 6%, antes nos dieron un 11% de lo que pedimos en el gobierno de la calle Pou, y en el último gobierno de Tabaré Vázquez nos dieron 0% de lo que pedimos. No nos dieron nada, porque estaba el conflicto por el tema aquel famoso del aumento del salario de los ministros que hizo José Mujica, y esos ministros de Estado estaban atados también al sueldo de los ministros del Poder Judicial, y eso estaba atado a los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, sin darse cuenta, se generaron una serie de aumentos que terminaron en juicios que fueron ganando después la parte demandante. Y el Estado tuvo que ir pagando, pese a que Frente Amplio intentó varias veces sacar artículos o proyectos de ley para detener esto y no pudo. No consiguió hacerlo. Porque cuando lo conseguía era declarado inconstitucional. Pero eso generó que también allí que no se recibiera dinero por mucho tiempo. Y la situación es cada vez más compleja. Pero vamos a escuchar lo que decía Joaquín Garlo, en este caso el diputado del Frente Amplio, que lo único que le dieron en esa negociación es el permiso a la Suprema Corte de Justicia para redireccionar fondos sin pedirle al Ministerio de Economía autorización. Vamos a escuchar a Garlo. Bueno, se están incrementando las partidas para el Poder Judicial, para la concreción de nuevas sedes en el interior del país, para también la instalación del juzgado en Ciudad del Plata, muy importante, un reclamo de los vecinos de San José desde hace mucho tiempo, la creación de dos juzgados especializados en violencia basada en género, que vienen a reforzar justamente la presencia del Poder Judicial en todo el territorio de la República. Además, el Frente Amplio presentó un artículo aditivo que va a permitir que el Poder Judicial recupere la facultad de transponer rubros dentro de su propio presupuesto, facultad que le había sido quitada en el gobierno pasado y que contribuye a la independencia económica o en la independencia en el manejo de los recursos por parte del Poder Judicial. Y también estamos aprobando el proyecto de presupuesto vinculado a la Fiscalía General de la Nación, también con un incremento presupuestal importante que va a permitir la creación de una nueva Fiscalía de Cibercrimen, que va a permitir la creación de la Escuela de Fiscales, que va a permitir la creación de nuevas fiscalías de violencia basada en género, y al mismo tiempo lo que respecta a la equiparación salarial de los fiscales, que es un reclamo desde hace muchos años y que logramos incorporar a través de un aditivo que presentó el Frente Amplio, este reclamo de los fiscales, que son los que ponen el cuerpo todos los días en el combate al delito en el marco del nuevo sistema procesal penal, que venían exigiendo el cumplimiento de la ley en definitiva, que establece la equiparación de los salarios de los fiscales con el de los jueces, y que después de desajustes que se produjeron años anteriores, hoy se va a poder corregir y a lo largo del quinquenio los fiscales van a estar equiparados a los jueces y van a poder cobrar lo que la ley establece. Y esto es un reconocimiento también a la tarea de los hombres y mujeres que día a día defienden los derechos de las víctimas del delito, que buscan la justicia para las víctimas del delito y en nombre de ellas de toda la sociedad uruguaya, y que para nosotros era muy importante poder cumplir con este compromiso con la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que fue la que impulsó esta reivindicación, que fue recogida en el texto del proyecto de fiscalía y que nosotros incorporamos ahora en el marco de la discusión presupuestaria. El diputado Tala decía hace minutos que tras el atentado Ferrero hubo señales, pero que fue escaso lo que se reasignó. ¿Dónde estuvo la prioridad allí? Bueno, en ese sentido, para nosotros, más allá de las situaciones que se vivieron en las últimas semanas, el rol de la Fiscalía siempre lo hemos reconocido como muy importante en el sistema de administración de justicia, y más aún en el marco del Código del Proceso Penal después de la reforma, ¿no? El rol de los fiscales en el proceso penal cobra una relevancia especial. Y en ese sentido, el refuerzo está puesto justamente en el reconocimiento de los fiscales que día a día trabajan en las fiscalías de todo el territorio nacional, y por eso esta partida, que al final del quinquenio va a representar 65 millones de pesos de incremento, que van. Parte de lo que defendía Joaquín Garlo de este proyecto vinculado al presupuesto para el ámbito de la justicia, del Poder Judicial. Mientras tanto, hay que decir que dentro de lo que es la lectura que se hace por parte del Frente Amplio, Joaquín Sequeira, legislador también de esa colectividad política, defendió lo que es el presupuesto para la educación. Y el Frente Amplio ha cambiado aquí un poco el jingle, si ustedes quieren, en la pancarta. Ahora la pancarta no es 6% del Producto Bruto para educación más 1% para investigación, sino que la pancarta dice: no es verdad que nosotros vamos a alejarnos o vamos a disminuir lo que el gobierno anterior daba. Es decir, vamos a mantener la línea de lo que el gobierno anterior daba, más unos pesitos más. Ya no se habla del 6% porque saben que no van a llegar al 6%. Y te lo reconocen. Lo que sí están enojados es que le digan que van a bajar el presupuesto con respecto al gobierno de la calle Pou. No. Lo van a mantener y en algún caso van a estar un poquito por arriba. Eso dice Frente Amplio. No es lo mismo que dicen los técnicos de algunos sindicatos y los técnicos de la Universidad de la República, que sí dicen que en la medida que pasen los años, cada vez se va a alejar más el Frente Amplio del 6% de Producto Bruto Interno. Esto Joaquín Sequeira lo considera que no es así, pero sí reconoce que 6% no va a haber. Quiero destacar, para desmentir algunas cosas que se han estado diciendo las últimas semanas, es que no hay un recorte en el gasto en educación. Sí, el gasto en educación crece, acompaña la evolución del producto a lo largo del quinquenio, por lo tanto tampoco nos alejamos de la meta del 6%. Sí, es real que hay reclamos que exceden las partidas presupuestales que teníamos originalmente, y en el marco de las reasignaciones que estamos haciendo en el Parlamento, reasignamos 290 millones de pesos para la UDELAR y 80 millones de pesos para la UTEC, además de otras partidas por montos menores que van al Ministerio de Educación y Cultura. ¿Con esa reasignación alcanza o hay que seguir negociando? No, hay que seguir negociando. Con esto, en el caso de la UDELAR, habían pedido un piso de 400 millones de pesos de refuerzo. Nosotros estamos otorgando 230, o sea, estamos un poco más de la mitad. En el caso de la UTEC estamos más cerca, la solicitud estaba en los 100 millones, estamos otorgando 80, pero bueno, todavía queda votar en estos días y toda la discusión en el Senado, así que seguiremos evaluando y negociando y viendo cómo avanzamos en esto. Lo concreto es que en realidad la universidad perdía 300 millones de dólares, es lo que pedía, un 52% de incremento. Después me podía hablar de piso y techo, pero lo que pedía la Universidad de la República eran 300 millones de dólares. Y este gobierno le dio el 1,8%, más un refuerzo ahora de unos 200... Si tenemos en cuenta la plata que le dieron a Clínicas, que lo puede utilizar solo en Clínicas, que son 60 millones de pesos, sumando eso serían unos 290. Es decir, que serían 230 millones para la universidad y 60 millones de pesos, para uso exclusivo del Hospital de Clínicos en su aggiornamiento y modernización. Por su parte, el Partido Colorado, a través del Sector Unir de Ojeda, va a proponer hoy un aditivo en el cual 30 millones de dólares que se están dando para aumentar los salarios de las Fuerzas Armadas sea derivado a la educación. Esto fue parte del acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, ustedes ya escucharon la nota que le hacíamos a Perrone, para, entre otras cosas, Cabildo Abierto aprobara los impuestos que el Frente Amplio crea y que el resto de los partidos no querían acompañar. Bueno, para que eso se diera, se dio una negociación y esa negociación determinó que Cabildo Abierto pidiera para las Fuerzas Armadas refuerzos económicos que son unos 30 millones de dólares. Que, como dice Schipani, son más que lo que se le da a la educación. A la educación, en ese refuerzo, estamos hablando de los refuerzos, ¿no? Lo que se consiguió después. Lo que se consiguió después en la reasignación de fondos. Para esa reasignación de fondos a la Universidad de la República se logró conseguir unos 15 millones de dólares. Y para las Fuerzas Armadas se consiguieron 30 millones de dólares. Entonces dice Schipani, ¿dónde están las prioridades de Frente Amplio? ¿Están con las Fuerzas Armadas o están con la educación? Y en este caso, los colorados del Sector Unido de Ojeda saben bien que esto no va a salir, porque no están los votos para que le acompañe el sacar la plata, los 30 millones de dólares al Ministerio de Defensa o concretamente a las Fuerzas Armadas para aumentar salarios y dársela a la educación, pero sí de alguna forma lo que buscan es desnudar a la hora de votar qué es lo que termina apoyando el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decían Felipe Schipani y Eliane Castro, que son diputados colorados del Sector Unir, del Sector de Ojeda. Claramente, yo creo que es un mensaje, porque este aditivo forma parte del acuerdo que el Frente Amplio selló con Cabildo Abierto para que Cabildo Abierto acompañe gran parte del presupuesto nacional como lo está haciendo. Y estamos hablando de recursos importantes. Fíjense que las reasignaciones que anunció el sábado la bancada de gobierno para la educación, todas ellas son de 11,5 millones de dólares. El acuerdo para darle recursos al Ministerio de Defensa Nacional de Cabildo Abierto y el Frente Amplio son 30 millones. Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos planteando es que el Parlamento defina dónde está la prioridad del gasto, dónde hay que invertir para asegurarle al país un mejor destino. Nosotros estamos convencidos que es en la educación pública, por eso estamos planteando este aditivo que se va a votar de forma, digamos, contrapuesta. Quienes quieran, bueno, votar para atender una situación legítima de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, votarán el artículo de Cabildo. Quienes entiendan que es la educación pública la que hay que priorizar, votarán la propuesta que estamos formulando nosotros. Generales, en base a eso es que nosotros también estamos planteando la financiación de las propuestas. Perdón, quisiera agregar que en realidad Cabildo Abierto presenta 4 aditivos. 3 son de reasignaciones dentro del Ministerio de Defensa. Esto es una asignación de rentas generales, como dijo el diputado Schipani. Tiene 4 aditivos presentados Cabildo. Reasignaciones dentro del Ministerio de Defensa, 3, y una que es una nueva asignación. O sea que presupuesto existe. El tema es a quién se lo vamos a asignar. El diputado Perrone ayer decía que habló de capricho y también dijo que él considera que aquellos que no votaron el presupuesto en forma general no deberían direccionar dinero porque no se hacen cargo de lo que terminaron votando. ¿Qué piensan de eso? Que esta es una instancia posterior. El presupuesto ya fue aprobado por votos de legisladores de todos los partidos. El tema que nosotros concebimos la elaboración presupuestal no como un toma o daca, ¿no? No porque él me da los votos y me plantea que la prioridad es esta, yo voto lo que él me plantea. Lo que nos tenemos que plantear son las prioridades nacionales, más aún cuando el gobierno del Frente Amplio viene de una campaña electoral en donde el presidente de la República le prometió a toda la ciudadanía, a través de un debate televisado, el 6% para la educación pública. Entonces, nosotros queremos que los dichos se condigan con los votos. Por eso vamos a someter a consideración del plenario de la Cámara este aditivo de 30 millones de dólares para la educación pública. Y bueno, y quienes no quieran darle recursos a la educación pública, que se hagan cargo y no lo voten. Nosotros somos una bancada profundamente vallista. La educación pública es un capricho, sí, y es nuestra bandera. Por lo tanto, no nos molesta que nos digan que financiar la educación pública es un capricho, sí, y va a ser siempre nuestro capricho. El Partido Colorado nos va a encontrar siempre defendiendo la educación pública dentro del plenario. ¿Esto va a salir? No, no va a salir. Va a servir de alguna manera para que, desde el punto de vista del sector UNIR, puedan de alguna forma plantear, bueno, el Frente Amplio priorizó a las Fuerzas Armadas y no a la educación. Hay que ver también el costo político que pueda tener el Partido Colorado, que integrantes de las Fuerzas Armadas consideren que no están apoyando sus posiciones. Esto ha generado un quiebre en el Partido Colorado. Acá no estaba todo el Partido Colorado, acá estaba solamente el sector UNIR, no estaba el sector vallista, que encabeza, entre otras cosas, entre otros, Pedro Bordaberry. Si ustedes quieren ponerle una cabeza allí, de un lado podríamos decir Ojeda y Robert Silva, que es el sector UNIR, del otro lado vallistas, que es Pedro Bordaberry y Tabaré Viera. Es más, ayer hablando con un legislador del sector vallista, me decía que es complejo trabajar así, porque estoy rodeado de incapaces, decía este legislador vallista, hablando de los legisladores de UNIR. Ayer se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que tiene que ver con el ingreso a las intendencias. Por sorteo y concurso podríamos decirlo, pero en realidad acá se reconocen rendijas en esta iniciativa que difieren del proyecto de Adrián Peña, senador del Partido Colorado que falleció, que de alguna manera en ese artículo cuarto que instalan en la ley permiten ingresos que no sean por sorteo y concurso. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayeni, decía, bueno, no podemos legislar por la patología, tenemos que legislar en la medida de ir acercándonos a lo que queremos. Y lo demás es voluntad política. Si el intendente quiere hacer ingresos por sorteo y concurso, ni siquiera necesita la ley, solo necesita la voluntad de querer hacerlo. Bueno, pero a veces se necesita una ayuda. Y esa ayuda tiene que ser bastante cerrada muchas veces, porque si no, el intendente que llama por concurso de sorteo después dice, bueno, pues el intendente de al lado está metiendo gente de él y asegurándose el futuro político del partido, yo tendría que hacer lo mismo, empiezan las presiones. Entonces, cuando hay una ley, hay una ley. No hay que dejar solo al tema de la voluntad política, porque todos sabemos qué pasa si se deja solo la voluntad política. Y también aprovechábamos a hablar con Cayani respecto al tema del presupuesto. Ustedes me dirán, ¿el presupuesto está en diputados? Sí, pero hoy sería la última etapa. Y queríamos preguntarles cuándo pasa al Senado. ¿Va a pasar al Senado de la República? El Senado lo va a tomar el día 27 de octubre. Bastantes días más adelante, porque quieren ir empapándose un poco de los cambios que los legisladores de la Cámara Baja vienen haciendo. Darse tiempo para también seguir dialogando en la interna, sobre todo entre la bancada del oficialismo y el Ministerio de Economía, para ver si se consigue algo más en el Senado. Y el día 27 no solamente se va a dar ingreso al proyecto del presupuesto, sino que a las 10 de la mañana de ese mismo día ya se va a recibir al equipo económico encabezado por Gabriel Odone para que dé las explicaciones y la actividad comience a rodar en la Cámara Alta en relación al presupuesto quinquenal. Escuchamos a Daniel Cayani, coordinador de la bancada de Frente Amplio. Sí, nosotros nos reunimos, recibimos a la Asociación de Funcionarios, a la Federación de la Asociación de Funcionarios Municipales, recibimos parte de algunas indicaciones que nos hicieron, algunas las estamos intentando mejorar, pero bueno, este es un proyecto que parte de una realidad que hoy en las 19 intendencias, sobre todo una gran cantidad de intendencias departamentales, si sos amigo del intendente, militaste para su partido o su lista, ingresás a dedo y quedás para toda la vida como funcionario departamental, muchas veces en condiciones también de vínculos precarios, ¿no? No quiere decir que vas a vivir dignamente, sino que muchas veces hasta el propio vínculo es bastante precario. Lo que establecemos ahora es que el criterio de ingresos por concurso de oposición y mérito, y ese va a ser el eje central del proyecto, seguramente siempre pueden haber muchas rendijas, pero bueno, la ley no puede trabajar solamente por la patología, sino justamente para mejorar y que el criterio general sea este. Creo que esto es importante porque este es un avance. Además tiene el apoyo del Congreso de Intendentes, que siempre se había negado que existe una ley, y eso hoy cambió, y eso creo que es importante. Tiene el apoyo de muchos integrantes del sistema político, así que si bien puede haber muchas cosas para mejorar, porque la realidad es mucho más compleja, creo que el criterio de que el ingreso a las intendencias departamentales sea por concurso de oposición a mérito y no a dedo, como es hoy de manera generalizada, me parece que es un avance sustancial. Por último, presupuesto, ¿tiene fecha de ingreso y Ministerio de Economía? Sí, sí, bueno, está terminándose de procesar en la Cámara de Diputados. El plazo constitucional de ellos es hasta el 17. Nosotros lo establecimos con los coordinadores de los partidos políticos que nos van a dejar un plazo para que puedan estudiar las modificaciones que se hicieron en sala del presupuesto, las modificaciones que se hicieron también en la comisión. Y el 27 ya tenemos resuelto que vamos a ingresar formalmente el presupuesto en la mañana y a las 10 de la mañana vamos a convocar, ya está definido el Ministerio de Economía, para que haga la presentación del presupuesto quinquenal y ahí arrancamos con la seguidilla de actividades, de delegaciones. La idea nuestra es a finales de noviembre tener cerrado el presupuesto aquí en el Senado. Pedro Bordaberry fue uno de los que marcó que este proyecto que se aprobó vinculado al tema de las intendencias y los ingresos no tenía nada que ver con lo que era el espíritu del proyecto de Adrián Peña. Acá se está dejando entrar por parte de los intendentes gente a dedo y esa no era la idea. Por eso el Partido Colorado no acompañó el artículo 4 de ese proyecto de ley, que era el que, según Bordaberry, permite esto. Vamos a escuchar lo que manifestaba en sala. Que es inspiración de Adrián Peña. Es un proyecto de ley que de su proyecto de ley original no le queda nada. Todo lo contrario. Tenía dos artículos muy claros, dos artículos sencillos, dos artículos de fácil entendimiento. Por el primero, se decía que la designación y los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deben realizarse por concurso público y abierto, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada uno. Y se decía que cuando no era posible hacerlo, se iba a un sorteo. En el artículo segundo, se decía que contrataciones no se podían hacer 12 meses antes de las elecciones. En consonancia con lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración 19.889. Es sencillo, y acá no venimos a hacernos trampas. Van a poder seguir los señores intendentes y gobiernos municipales, departamentales, designando personas no a través de concursos públicos o sorteos, sino sin ellos. ¿Van a poder o no van a poder? El proyecto decía que no, esa era su esencia, dos artículos claros, aprobados y votados por todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Eso es lo que proponía. Eso era lo que estábamos previendo. Eso es en lo que creemos, en la transparencia, en el no uso de los dineros y los cargos públicos en beneficios de la tentación del político. Porque cuando no hay concursos, cuando se puede nombrar el que se quiere, porque se quiere, normalmente la historia nos dice que se designan a los correligionarios. Y está mal utilizar un gobierno municipal para beneficiar a correligionarios. Y esto lo previene para que no suceda. Ese era el proyecto que se había presentado y que se aprobó. Ese proyecto que se aprobó empezó a recibir en la Comisión de Constitución modificaciones tan grandes que son contrarias absolutamente a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es el papel acá? Y que lo decía Cayani, para ellos es importante que el Congreso de Intendentes los apoye. Y el Congreso de Intendentes los apoyaba siempre y cuando sacaban este proyecto con rendijas. Que sacaban un proyecto con posibilidad de que algún cargo fuera de concurso sorteo puedan meter. Y por eso es que se modificó. Por eso es que está ese artículo cuarto. Para el Frente Amplio era importante contar con el apoyo del Congreso de Intendentes. Si salía tal como lo planteaba allí Bordaberry, que fue el proyecto que se votó en diputados en la legislatura pasada y que después no se votó en el Senado, no iban a tener el apoyo del Congreso de Intendentes. Y ahí está el tema. Hablando de situaciones de diferencias, vamos a estar escuchando a Sergio Botana sobre la autocrítica que propone Álvaro Delgado. ¿Qué piensa de esa autocrítica? Tardía e insuficiente, dijo Sergio Botana sobre la propuesta de autocrítica de Álvaro Delgado, por qué perdieron las elecciones. Además dice, a mí no me... las encuestitas, las reuniones de grupo, así no me interesa. A mí me interesa ir a hablar con los blancos que están allá en lo interno de la patria, dijo en este caso Sergio Botana. Que considero que además es complicado analizar ahora, teniendo en cuenta que los senadores van a estar inmersos en la discusión presupuestal. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Botana del Partido Nacional sobre la autocrítica que propone Álvaro Delgado. Tardía e insuficiente. Y además con guía, con pre-encuesta, con interpretaciones sociológicas. En realidad esto era para que los blancos, digamos, cuáles fueron las causas de la derrota electoral y cuál es el mejor camino a recorrer hacia el futuro. Pero bueno. ¿Y para usted cuáles fueron? Son diversas. Hay algunas de la campaña electoral, por supuesto. A todas luces la elección de la fórmula no fue la más adecuada, nos demoró la militancia, pero hay otras cosas. Cada ciudadano. ¿Complica, ¿verdad?, que se haga a fin de año y en medio de un presupuesto quinquenal en donde ustedes van a estar votando? Y por regiones, entonces yo quiero escuchar a los blancos del otro lado de la patria, escuchar. Pero bueno, creo que no hubo voluntad de escuchar en su momento. Bueno, y ahora que salga lo mejor que se pueda. Que se haga mejor que se pueda, dijo en este caso, le deseó Sergio Botana a Álvaro Delgado en este tema. Me quedo por acá porque si no, no me da el tiempo. Y vamos a escuchar ahora a Graciela Bianchi, porque ayer también otra de las cosas que demoró las discusiones y que hoy va a tener que continuar y va a demorar el comienzo de la discusión de la ley de eutanasia, que hoy quedaría firme con los votos de los senadores. El Frente Amplio tiene mayorías, pero votaría más que el Frente Amplio esta propuesta. Se tiene que terminar de votar la venia de H, porque la de Gimón, decíamos, generó debate también. Botana no la acompaña, Bianchi no la acompaña. Pero la de H no la acompañan varios. Tiene solo los votos de Frente Amplio por ahora. Entonces se pasó un cuarto intermedio hasta hoy a las 10 de la mañana para tratar esa venia. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi sobre su determinación de salir de sala cuando se votara la venia de Argimón y la de quedarse en sala y votar en contra cuando se vote la venia de H, que reitero, todavía no se ha votado. Vamos a escuchar a la legisladora del Partido Nacional. La he dicho en reiteración real, obviamente que la de Carolina H. no la voy a votar, me voy a caer en sala y no la voy a votar. Y la de Beatriz Argimón me voy a retirar de sala. O sea, no viene suplente, o sea que va a faltar un voto. Es una concesión que hago a mi partido, y en el sentido de que, bueno, y a Luis, pero con mi consentimiento no se va a nombrar en el destino que tiene nombrar. Botana dijo que él no tiene nada contra Argimón, sino con las formas, como fue designada, sin consulta al partido, sin que Argimón le consultara al partido. ¿Usted apoya eso y además cree que Argimón no debería ser nombrada? No, yo no tengo nada contra Beatriz, eso quedó claro. Yo fui la primera que dije que hubo un procedimiento, por ejemplo, centrándonos en el tema del ofrecimiento de este cargo, que no fue ajustado a lo que debe ser cuando para un partido, porque si se va en representación de un partido, lo que pasa es que en realidad se va en representación del Frente Amplio. Entonces, si se va en representación del Frente Amplio, por eso se nos ocultó, porque no se supo hasta que salió en la prensa. Y eso para mí es una falta ética que invalida cualquier tipo de consentimiento que pueda dar. No tengo ningún tema personal, profesional. Digo, me parece que no corresponde. Me parece no. No corresponde. Pero en su momento usted cuestionó a Argimón. Sí, claro. La estoy cuestionando ahora. Porque creo que digo bastante, ¿no? No voy a seguir hablando porque ya digo que hay personas que no están en mi radar. ¿Lo de H es un tema de capacidad, Bianchi? No, lo de H es mucho más grave. H, bueno, es un problema partido colorado, pero H yo ya he expresado que conozco muy bien qué papel ella cumplió en toda la operación que se hizo cuando el tema de problema de Bustillo y del doctor Mata y de la supuesta destrucción de documentos. Y yo tengo chats con ella, sigo reiterándolo que los tengo. Sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Ella tuvo un papel de mucha irresponsabilidad en las decisiones con respecto al otorgamiento del pasaporte de Marcet, que se lo teníamos que otorgar porque de acuerdo a la legislación vigente en aquel momento había que otorgárselo. Pero lo que se le pidió que tuviera precaución no la tuvo, y fue ella, porque ella era la ministra de Relaciones Exteriores, y en ese momento suplía a Bustillo. Bustillo estaba fuera del país. No quiero hablar más, ¿saben por qué? Porque está la causa abierta. Yo le digo que no es casualidad que esté la causa abierta, me hago cargo de lo que digo, estoy anunciando hace tiempo que esta causa va a permanecer abierta per secula seculorum hasta que se les ocurra hacer alguna otra cosa, para mí, alguna operación. Sí, Bianchi, allí al final marca que hay una operación, que por eso la causa está abierta, la del tema de la destrucción de documentos vinculado al pasaporte que se le dio a Marcet, y sobre todo plantea como culpable directa a H, intenta sacar a los otros del ruedo, entre ellos a Luis, que cuando habla de Luis Lacalle Pou, ¿no? Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y luego de Flash Informativo sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.